La estrella de Belén que hemos venido viendo estos últimos semanas se ha ido acercando más y más. Cada semana ha estado más cerca acá del altar. Y es un signo de esa venida de Dios, de ese deseo de Dios de entrar en la historia. Nuestro Dios no es un Dios lejano, un Dios que juega a las escondidas, sino es un Dios que conoce al hombre, conoce la historia del hombre, conoce el sufrimiento del hombre. Y es un Dios que quiere venir, que se quiere hacer presente. Hemos escuchado muchas veces en este tiempo, ven Señor Jesús, ven Señor no tarde, te esperamos Señor, ven Señor. El tiempo de Adviento es un tiempo de espera de esta venida del Señor. El Señor quiere venir, quiere visitarnos. No tenemos que convencerlo para que venga. Él quiere venir al mundo, quiere entrar en la historia del hombre. Pero ¿cómo Dios entra al mundo? ¿Cómo le ha decidido entrar en la historia de la humanidad? En el tiempo de Jesús, habían distintos grupos que esperaban la venida del Mesías y tenían distintas ideas sobre el Mesías. Había un grupo de los celotes que se llamaban, que esperaban la venida de un Mesías que iba a ser poderoso terrenalmente. Pensaba que iba a venir un Mesías como con un ejército que iba a someter todas las naciones que estaban alrededor de Israel y que ese Mesías iba a gobernar la tierra. Era una idea muy distinta de la del Mesías. Pensaba que ese Mesías iba a venir con violencia, con poder, a someter las naciones. Pero Dios no vino así al mundo. Sabemos que la historia de Dios es muy distinta. ¿Cómo ha venido Dios al mundo? Durante toda la historia de la salvación, Dios ha ido llamando al hombre. Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Moisés. Dios llamó a los profetas. Y Dios esperó la respuesta del hombre. Esperó el sí de Abraham. Esperó el sí de Moisés, que le permitió sacar su pueblo de Egipto. Escuchó el sí de los profetas que se animaron a llevar su palabra de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Así es como Dios ha decidido venir al mundo, llamando al hombre y esperando que el hombre le diga que sí. El Creador le pregunta a su criatura, ¿aceptas que yo entre al mundo? Y Él espera que el hombre lo acepte y le diga que sí. Esto es lo que pasa en la Anunciación. Dios viene, golpea la puerta de María, llama a María y le pide entrar en su seno. Le pregunta a María si le permite hacerse carne y habitar en ella, hacer morada en ella. Y María le responde, hágase en mí según tu palabra. Esa respuesta generosa de María, ese sí de María, permite a Dios entrar en la historia, tocar nuestra historia y traer su luz, traer su salvación, traer su paz. San Bernardo describe este momento entre el anuncio del ángel y la respuesta de María. Dice que toda la creación estaba como en un gran silencio, esperando la respuesta de María. Toda la creación esperaba el sí de María. María, respondé que sí, porque necesitamos al Mesías. María, respondé que sí, para que la salvación venga al mundo. Y María dijo, hágase en mí según tu palabra. En esta Navidad, Dios también quiere entrar en la historia. Pero no en general, no en abstracto. Quiere entrar en tu historia, en tu vida, en mi vida. Quiere entrar en la situación concreta de tu vida en la que estás. Dios quiere entrar allí. Dios quiere tocar tu vida, quiere hacerse presente. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? ¿Va a entrar con violencia? ¿Cómo va a entrar Dios? ¿Va a entrar por la fuerza? No. Dios llama a tu puerta. Dios llama en esta Navidad a tu corazón. Y te pregunta como le preguntó a María, ¿me dejas habitar en tu casa? ¿Me dejas entrar en tu vida? ¿Estás dispuesto a decirme esta Navidad que sí? Eso es lo que celebramos esta próxima Navidad, esta venida del Mesías, que quiere entrar a nuestra vida concreta, a la situación que estamos viviendo. Y Él está llamando y está esperando nuestro sí. ¿Cómo podemos responderle con un sí más firme? ¿Cómo podemos decir con todo el corazón, sí, hágase en mí según tu palabra? ¿Cómo podemos darle un sí más generoso para que Él entre y traiga su luz a nuestra vida? Todo el tiempo estamos haciendo decisiones en nuestra vida, todos los días tomamos decisiones con nuestra familia, en el trabajo, en nuestra vida de fe, todo el tiempo decidimos. Y todas esas decisiones son oportunidades para decirle sí a Dios. Todas esas decisiones son una oportunidad para decirle sí, Señor, quiero que vengas. Y por eso un cristiano, para poder decirle que sí al Señor, frente a cada decisión tiene que discernir espiritualmente. Un cristiano no responde con el primer impulso. Ah, siento esto, voy a hacer esto. Ah, siento coraje, voy a responder con violencia. Ah, no tengo ganas de hacer esto, de ayudar, no lo voy a hacer. Un cristiano no responde así con el primer impulso. Un cristiano discierne qué quiere Dios de esto. No solo piensa qué quiero yo, sino que se pregunta qué quiere Dios. Eso se llama discernimiento espiritual. Es la capacidad, frente a las decisiones de la vida, frenarse por un momento y dejar que el Señor me hable y preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú de esta decisión? ¿Qué me sugieres tú? Yo en este momento querría hacer esto, le diría a esta persona que no, que se vaya, pero ¿tú qué le dirías? Ven, Señor, a ayudarme. Y cuando nos animamos a decir que sí al Señor, cuando nos animamos a responderle que sí a Él, y no solo a lo que uno siente, no solo a sus ideas, es ahí cuando el Señor puede entrar en esa situación concreta. Una persona me contaba que también tuvo en su familia, tuvo como una discusión que respondió con mucha violencia y después se quedó pensando en lo que había sucedido y se dio cuenta que se había equivocado, que respondió mal. Empezó a hacer ese discernimiento espiritual, reaccioné de este modo, pero no fue como Dios quería. ¿Cómo puedo cambiar? Y se dio cuenta que podía cambiar, que podía llamar a la persona, que podía disculparse y podía empezar de nuevo. E hizo eso. Llamó a esta persona, a este familiar, le dijo, disculpame, me parece que reaccioné muy mal, no era como Dios quería que reaccione. Y dice que transformó totalmente ese vínculo. Un modo concreto para decirle que sí a Dios en esta Navidad es discernir espiritualmente. Frente a mis primeros impulsos, frente a mis primeras ideas, saber preguntarme, ¿qué quiere Dios de esto? ¿Qué querría, qué opción haría Jesús frente a esta decisión? El Papa Francisco dice que él desconfía siempre de su primer impulso. Dice que él siempre, frente a su primera idea que viene, él desconfía y discierne. Y se pregunta, ¿qué querrá Dios? Y después decide con más paz y tranquilidad. Si queremos que Dios venga a nuestra vida, si queremos que Dios entre a nuestra situación concreta en nuestra vida, tenemos que ser capaces de hacer ese discernimiento espiritual. Capaz de frenar, capaz de preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú? Y capaz de decirle sí a Él. Otro medio que ayuda a responderle que sí a Jesús es aprender de los grandes maestros de la fe, de todas esas personas que durante su vida le dijeron sí a Dios. Un ejemplo concreto de nuestra historia es la Madre Teresa. Ella iba por la India en un tren, iba cruzando Calcuta, ella era hermana de un monasterio donde tenían escuela, donde daba clases, donde estaba muy cómoda, muy bien. Y cuando iba en ese tren, cruzando Calcuta, vio a la gente pobre, humilde, gente muriendo en el camino. Y esa situación tocó su corazón y experimentó como un llamado a Dios. Tengo sed, ven a saciar la sed que hay en estos pobres. Y Madre Teresa dijo que sí a ese llamado de Dios. Y miren cómo ese sí ha influenciado toda la historia. Hay casas de la Madre Teresa en todo el mundo. Miles de hermanas que han entregado su vida por esa causa, para servir a Dios en los más humildes. El sí de una mujer, el sí de una persona que supo responder a ese llamado de Dios, ha hecho tanto bien en toda la historia. también nosotros estamos llamados a aprender de estos grandes modelos que tenemos, de estas personas que le dijeron sí a Dios. Y así Dios entró al mundo, habitó entre nosotros y va transformando la historia. En esta Navidad, Dios también viene a llamar a tu puerta. Viene también a llamar a tu corazón. Te invito a que le pidamos a Dios en esta misa poder tener un corazón bien dispuesto, un corazón generoso para poderle decirle sí, como María, hágase en mí según tu palabra.